La Habana, que les gusta manejar. Cuando salen de paseo, quieren el túnel cruzar, no sé por qué. Y yo conozco a un muchacho que maneja un maquinón y les dice a las chiquitas, vamos al túnel, mi amor. El carro que es cazapollo entra enseguida en acción. Y cuando están en el túnel, se oye esta conversación. ¡Ay, mi vida, qué tragedia! El carro se me trabó. Y aquí en el medio del túnel, hasta la luz se apagó.